Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una semana más que nos encuentra desde la radio comunitaria, desde la producción de la comunicación popular, y un programa que tiene una particularidad, una curiosidad, podríamos decir, es nuestra edición número 666. Hablamos en el programa de hoy del último Día de Libertad de los Pueblos Originarios, a 529 años de la llegada de los invasores. Conocemos un lugar único en el país, creado para preservar la identidad y la cultura originarias. Visitamos dos ciudades hermanadas que esperan con ansias el inminente momento de volver a unirse como antes. Y también volvemos a mostrar alternativas a los alimentos industrializados desde la mirada de quienes cocinan con productos sanos en contacto con los productores y productoras. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Caminos alternativos que se abren frente a ese que nos lleva siempre derechito al supermercado y a los alimentos ultraprocesados y ultra publicitados. Los no alimentos vienen ganando la batalla, pero hay esperanza, hay otras opciones y todo un mundo por descubrir. Pope Solari, desde el Instituto de Cultura Popular, abriendo el Expreso Farco de hoy. Y en lo más oscuro de la noche, un aparecido. Cruz bendita. Hediondo, rechoncho, grasiento, lleno de grano, con una boca así enorme. Malaya me persigné. Derechito para donde estaba yo avanzaba, como devorando algo. Aquí no sabe qué. ¿Qué? Una hamburguesa más burger, transgénica y fosforescente. ¡Ay, Juna! Era el sobrino del patrón que vive comiendo esa porquería de comida chatarra. ¡Cosa mandinga! Tenemos derecho a elegir alimentos frescos, sanos y nutritivos que protejan el ambiente, respeten nuestra cultura y dinamicen la economía local. Alimento campesino. Vida sana. Hoy y mañana. 10 al 18 de octubre. Semana de la Soberanía Alimentaria y la Agricultura Familiar. 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación. Pero en la Argentina, que produce alimentos como para 400 millones de personas, sigue habiendo hambre, desnutrición y malnutrición. Sigue habiendo discursos sobre la soberanía alimentaria, leyes que se crean para favorecer el abastecimiento local de alimentos, como la ley de góndolas, pero que cuesta aplicarlas. Otras leyes que amagan con salir, como la de etiquetado frontal, pero las presiones de la industria alimentaria impiden su tratamiento. La agricultura familiar, que avanza con las ferias y mercados populares, pero sin acceso a la tierra y con muchas trabas para formalizar su actividad. En medio de tantos peros, hay un camino que vienen haciendo en forma silenciosa consumidores, personas que toman conciencia de las enfermedades provocadas por la comida industrializada, y que empiezan a exigir y a buscar productos frescos, naturales, cercanos. También hay otro camino que lo vienen haciendo cocineros y cocineras. Más allá de la moda del MasterChef, vienen promoviendo un relacionamiento más estrecho con los productores y productoras para conocer la forma en que se elaboran los alimentos, su cultura, su valor nutritivo. Digamos como que el alimento hace un recorrido desde el productor a la mesa y creemos que hay un mundo por descubrir en eso y por mostrarlo también. Natalia Insaurralde, cocinera de Miraflores, en el impenetrable chaqueño, impulsora del Foro Gastronómico Chaqueño, que recorre la provincia acercando a productores y chefs para fortalecer la identidad gastronómica regional. Es tan importante saber de dónde viene lo que nos alimenta, cómo fue cuidado, cómo fue plantado, cómo fue criado, en el caso de las carnes, para tener un plato óptimo y también apoyar mucho la identidad de estos productos, poner en valor cada producto que uno sirve. Y empezamos a hacer una red entre productores y cocineros en la localidad de Miraflores. Yo sabía quién era la persona que criaba el chivito que yo iba a asar o que iba a hacer un hariñado. Esa misma persona que criaba el chivito me mostraba cómo se hacía la receta y esa forma hacerla trascender, porque es una receta que en el monte se conoce desde hace muchísimos años, porque cuando los dueños de las cabezas tenían que trasladar las cabezas de ganado de un lugar a otro, llevaban lo indispensable en su cargamento, como ser harina, carneaban un chivo, y esa era su comida, un hariñado de chivo, digamos. Entonces empecé a conocer a la persona que criaba los chivos y que me contaba un montón de su experiencia, de su vida en el monte, de cómo crió sus hijos, de cómo hacía estas comidas. Y también me encontraba con otra señora que hacía dulce de leche con leche de vaca ordeñada, hecho en olla de hierro, a leña. Entonces ya deja de ser, digamos, una simple comida y pasa a ser una experiencia, porque con los chicos que cocinábamos en Miraflores contábamos todo eso. No era solamente servir, bajar el plato a la mesa y que esté rico y que la gente disfrute, sino era toda la historia que hay detrás de cada uno de estos productos. En la provincia de Jujuy dieron un paso más y crearon hace unos años en Tumbaya la primera tecnicatura gastronómica especializada en cocina regional y cultura alimentaria. Una escuela de cocina regional donde se dicta la Tecnicatura Superior en Cocinas Regionales y Cultura Alimentaria, la primera en cocina regional de Argentina y de Latinoamérica, pública y gratuita. En esta carrera, los alumnos y alumnas no solo aprenden a cocinar, sino también sobre biodiversidad, historia de la alimentación, antropología del gusto, química y marketing. Así lo cuenta la ingeniera agrónoma Magda Choquevilca, una de las impulsoras de esta escuela. Esta escuela nace como una respuesta a demanda de muchos jóvenes rurales y muchos productores en el impulso de generarle valor agregado a sus recursos naturales. Es la primera tecnicatura en cocina regional en la República Argentina, en Latinoamérica. Normalmente en las escuelas de gastronomía están impulsadas por un diseño curricular que emula lo que es la escuela de gastronomía europea, pero que hace poco hincapié en lo que son el manejo de las técnicas y de los productos nuestros. Porque acá los chicos no solo aprenden a cocinar, aprenden biodiversidad, aprenden historia de la alimentación, antropología del gusto, comunicación, tienen hasta clases de un francés gastronómico en el cual ellos aprenden, a la vez que aprenden el francés gastronómico, aprenden también cómo es la lógica de la cocina francesa y de la cocina internacional y hacerla conversar con la cocina regional, porque esto no es una antítesis, es una complementariedad. Los chicos cuando salen henchidos de emoción de manejar la pecana, la cutana, de conocer la quinoa, la papa, la oque, el oyuco, y eso hace que ellos se sientan orgullosos de traer su saber de la casa, de hacerlo dialogar con otro saber y poder ponerlo en valor. ...16 de octubre... Día Mundial de la Alimentación. Una fecha para plantearnos el desafío de fortalecer alianzas entre cocineros y productores, entre nutricionistas y consumidores, para construir un camino más firme hacia la soberanía alimentaria de nuestro país. Su voz se escucha. Dos ciudades hermanas y toda la esperanza que despierta volver a estar unidas y comunicadas. Julio Moyano desde Radio Libertador de Posadas. El puente internacional Roque González de Santa Cruz está a punto de ser habilitado. Será en las próximas horas o bien el sábado. Este jueves se reunieron los cancilleres de Argentina y Paraguay en Buenos Aires. El argentino Santiago Cafiero y el paraguayo Euclides Acevedo Candia resolvieron la apertura de tres pasos fronterizos, Formosa, Misiones y Corrientes, a realizarse de manera progresiva, respetando las normas sanitarias y resaltando el trabajo conjunto para la habilitación mediante corredores sanitarios seguros. 7 meses y 1 año completo. Esa es la medida del tiempo en que dos ciudades hermanas se distanciaron por efecto de la pandemia del coronavirus. Posadas y Encarnación se encuentran unidas hasta en la historia. Y en estos tiempos de pandemia quedó al desnudo todo lo bueno y todo lo malo de esta hermandad, las asimetrías de la economía de un lado y del otro del río Paraná. Billetes más, billetes menos. Por mes, antes de la pandemia, salían desde Misiones 10 mil millones de pesos hacia los comercios de Encarnación. El cierre de la frontera permitió que los comerciantes posadeños crecieran en ventas. En todo este tiempo, desde Paraguay se pedía la apertura del puente. Es que el comercio de Encarnación y el menudeo transfronterizo se cayó. Días pasados, llegó a Posadas el canciller paraguayo, Euclides Acevedo Candia, y tras reunirse con el gobernador misionero Oscar Herrera Aguad, dijo lo siguiente. Y abordamos el tema con una fraternidad insospechable para mí. Estoy contentísimo de estar en una cordialidad, una empatía. Obviamente hablamos sobre el tema neurálgico, ustedes saben, que es la reapertura de las fronteras. Y tal cual hicimos nosotros también en Formosa, la disposición del gobierno provincial es óptima para la reapertura, simplemente que vamos a depender de la decisión política del gobierno central de la Argentina. Vamos a comunicarnos con la ministra de Salud de la Argentina, le vamos a pedir al presidente Abdo que se comunique con el presidente Fernández, de tal suerte a crear un ambiente de ir creando corredores turísticos y sanitarios al mismo tiempo que permita recuperar la comunicación entre nuestros dos países, no solamente para protegernos de la salud, de la enfermedad, con una política sanitaria inteligente, sino al mismo tiempo estimular la resurrección económica. Eso depende. Por su parte, el gobernador misionero realizó el pedido de apertura del puente ante el jefe de gabinete del gobierno nacional, Juan Mansur. Y en estos días se estaba a la espera de una decisión del gobierno nacional. ¿Y cómo será el protocolo sanitario a cumplir? Tiene las mismas características que tiene el de la apertura en Puerto Iguazú, porque tiene que ver también con un corredor sanitario seguro. A medida que va transcurriendo el tiempo, que vamos logrando una mayor inmunidad en los diferentes lugares, el Ministerio de Salud de la Nación va a ir seguramente flexibilizando más algunas cuestiones que hoy por ahí molestan, como por ejemplo la PCR, que tiene que venir y que tiene un costo muy elevado. En el Brasil, por ejemplo, tiene un costo elevado a lo que es, y eso hace que se frene mucho la visita turística de los brasileros a la provincia de Misiones y a la Argentina. Se estima que en esta primera etapa hacia Argentina podrán ingresar 800 personas por día, y a partir de noviembre la apertura será total. Sin embargo, desde el gobierno nacional nada se hizo para resolver las asimetrías con Paraguay. El año pasado se aprobó una zona aduanera especial, pero el presidente Alberto Fernández lo vetó. ¿Habrá solución para fortalecer la economía misionera? ¿Qué pasará con la llegada de los hermanos paraguayos a Posadas? Por el momento favorece el cambio y vendrán a cargar nafta, que es más barata y de mejor calidad que la de Paraguay. ¿Qué dicen los comerciantes? Escuchamos a una de ellas, a Norma Blanco. No, en este momento no, por la diferencia cambiaria que tenemos. Al contrario, vendrán los paraguayos a comprar aquí. Lo que puede preocuparnos es el desabastecimiento, ¿no? Porque sabemos cuáles son los productos que ellos consumen, que ellos compran. Y bueno, por ahí esa parte nos puede preocupar un poco, fundamentalmente que podemos quedar sin productos básicos. La gastronomía, por ejemplo, es uno de los rubros que ellos valoran muchísimo, que disfrutan mucho de nuestros restaurantes, de nuestras costaneras, así que me parece que ese rubro va a ser beneficiado. Por estas geografías se abre una esperanza. En lo próximo será el reencuentro de las familias de aquí y de allá. Y luego vendrá la dinámica de dos ciudades hermanas asentadas en estas geografías nordestinas. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. De Colón y sus carabelas a la otra historia que viene siendo contada, de la versión falaz del encuentro de culturas a la evidencia de que hubo invasión, conquista, genocidio, saqueo y también colonización. Radio Nexo y la producción desde Villa Allende, Córdoba. 11 de octubre, último grito de libertad. Nada que festejar. Desde el Instituto de Culturas Aborígenes, de acá de Córdoba Capital, realizamos el contrafestejo, porque hasta no hace mucho tiempo se celebraba el Día de la Raza, ¿no? Y bueno, era una celebración, un homenaje, una cuestión de fiesta, ¿no? Y nosotros consideramos de que el 11 de octubre fue el último día de libertad de los pueblos originarios. Así que no hay, digamos, no tenemos nada que festejar. Nosotros como pueblos, nada que festejar el día 12 de octubre, porque, a ver, convengamos que no se puede festejar el genocidio, el robo, la violación, la muerte. Teresa Sarabia, del Instituto de Culturas Aborígenes de Córdoba. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. El 11 de octubre es una jornada de reflexión por sobre todas las cosas. En el almanaque ya se habla de esta fecha como el último día de libertad, y eso son conquistas ganadas desde la lucha. 529 años de pie y resistiendo. De a poco la sociedad se va sensibilizando con la problemática de los pueblos originarios. Hoy se reflexiona sobre qué significó y cuáles fueron los cambios en nuestra tierra a partir de aquel 12 de octubre. y para reflexionar también sobre el 12 de octubre, cuando junto con el colonialismo llega algo nuevo para la humanidad, que es la modernidad y la objetivación de la naturaleza, que pasa a ser un recurso, es decir, un recurso natural. Eso, junto con el genocidio de los pueblos originarios y la esclavitud de los pueblos africanos, genera el capitalismo, que hoy no solo se traduce en racismo, en clasismo, en explotación, sino también en destrucción de la naturaleza, de la madre tierra. Por eso es tan necesario reflexionar sobre todos los significados que tiene el 12 de octubre, no solamente hace 529 años, sino hoy más que nunca. Escuchamos a Mariano Sarabia, escritor, periodista y productor cultural. Nuestros pueblos originarios son preexistentes a los estados-nación que obstinadamente siguen mirando hacia otro lado. Negación e invisibilización, y lo que es peor aún, siempre se los ha ignorado. Situación que no es casual, ya que donde hay un indio hay un reclamo de tierra. Desde el pensamiento occidental se habla de tierra desde el concepto de propiedad privada. Visiones contrapuestas, 5 siglos igual. Allá por el año 1492 fue la llegada de Colón, ¿no es cierto? Y junto después de él todos los fundadores que vinieron a esta América. Pero hoy también tenemos la invasión, el robo, la depredación, y justamente hecha, bueno, ahora tienen otro nombre, se llaman multinacionales, se llama espacios poderosos, ¿no? Pero bueno, como dije recién, estamos de pie resistiendo, y al lograr esa sensibilidad de toda la comunidad, de la gente común, digamos, ¿no? Bueno, eso colabora, contribuye muchísimo, muchísimo. Porque más allá, ¿no es cierto?, de decir nosotros los indios, ustedes los blancos, ya no, nosotros hablamos de nosotros. Y muy claro está en un tema que tiene Peteco Carabajal, ¿no?, ese grande de la música, que él dice, ¿no?, nosotros los argentinos somos los nuevos indios de ahora. Y eso habla justamente de la pertenencia que tenemos de esta tierra. Nosotros somos de aquí. Nuestros abuelos son italianos, españoles, rusos, etcétera, etcétera. Pero los que hemos nacido en esta tierra, creo que ahí está, ¿no? Tomar, empoderarnos de esta tierra, de esta nuestra Pachamama. Memoria, sensibilidad, compromiso y reflexión. Conocer nuestra historia. Decir y hablar de nuestra historia, ¿no? Porque, a ver, como dice Lito Nevia, si a la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Y claro que hay otra historia, la historia de los que perdimos, la historia de la que muchas veces nos invisibilizaron a través de la escuela, ¿no? Que fue una de las principales cómplices, digamos, de ese silencio, de ese borrarnos y de hablar, como hasta no hace muchos años, hoy por suerte, ve todas esas cosas, nosotros las festejamos, como hoy los docentes ya no hablan del indio en pasado, sino el presente. Y la prueba está en esto, lo que ha pasado con Ramonita, lo que ha pasado con tantos hermanos, ¿no?, que están reclamando sus tierras. De octubre, último grito de libertad. Nada que festejar. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Un lugar para preservar la cultura, la lengua y la propia identidad. La historia llega desde La Plata de la mano de Radio Futura. En el Expreso Farco de hoy, te invitamos a conocer la Casa de Niños y Niñas Guaguaguasi, ubicada en la ciudad de La Plata. Se trata de un espacio de crianza para que bebés, chicos, chicas y adolescentes de la comunidad Colla puedan fortalecer y preservar su identidad. Surgió hace más de una década por la inquietud de mujeres de que sus hijos e hijas perdieran su lengua, sus costumbres, sus formas de alimentación y saberes vinculados al arte y la cultura. Dos de los pilares de la casa son la preservación del quichua y la concepción de una vida comunitaria. Así lo explica María Ochoa, nacida en Cusco, parte de la comunidad Colla y una de las fundadoras de este espacio. Se ha invisibilizado mucho el tema de la lengua, que se cree que solamente se habla castellano aquí en Argentina, sin embargo hay 32 lenguas que existen. Entonces toda esa cultura tan rica se ha invisibilizado y hoy estamos nosotros pues volviendo a recuperar, volviendo a estar presentes dentro de todo lo que es este sistema grande y hermoso de la gran convivencia que tenemos, que es tan importante poder tenerla. Nosotros venimos con un sentido comunitario ancestral, milenario, muy importante, que es lo que nos permite mantener la sociedad. Y eso es lo que nosotros aquí en el Huahuahuasi enseñamos a nuestros niños, el vivir en comunidad, ese respeto, ese amor, ese cariño, ese compartir, esa reciprocidad, ese dar y recibir. María plantea que conocer la identidad propia es también una forma de enfrentarse a formas de discriminación que existen en nuestra sociedad. Todavía existe la discriminación en los niños, es bastante fuerte, porque son los que menos pueden defenderse. Y también con el adulto, porque también se desconocen muchas formas en general. Nosotros lo que hacemos es enseñarle cuáles sus raíces, de dónde venimos, quiénes somos. Nosotros somos los descendientes de aquellos que hicieron las grandes pirámides, de aquellos que han hecho los grandes caminos, aquellos que han construido aquella ciudad de oro que viene de nosotros, ese conocimiento, ese amor al cosmos, ese amor a las plantas, a la madre tierra, esa sanación, porque todo es un proceso de sanación constante que hacemos nosotros, esas ceremonias, construyendo, enseñándole lo que es una ceremonia, haciéndoles participar, haciéndoles escuchar su música, haciéndoles bailar su danza, ellos se sienten dignos, se sienten que son ellos, y eso es así como nosotros le vamos enseñando, así que bueno, ellos se sienten así, van aprendiendo a tener esa identidad y a fortalecerse desde ese ámbito. Huahuahuasi es el único espacio de estas características en el país. La casa también es sede del Consejo de Comunidades Indígenas, que reúne hermanas y hermanos de diversas regiones para debatir y construir una agenda común. Porque antes había mucho temor de identificarse, no temor, sino vergüenza, porque siempre se ha minimizado lo que es ser un indígena, siempre se ha atropellado y ahora, bueno, surge de otra forma y nosotros lo que le enseñamos eso casualmente es sentirse dignos de ser lo que son, sentirse digno de un color de piel, sentirse dignos de un color de ojo, de color de cabello, que es tan hermoso como el otro. Y todo eso ha hecho que día a día cada uno se identifique. Y ese crecimiento ha ido también fortaleciendo, porque nos hemos unido. Así es así como hemos logrado formar el Consejo de Comunidades Indígenas, que nuclea a muchos hermanos, no a todos, pero sí a muchos, y va a ir creciendo cada día más, porque nosotros volvemos a caminar por los caminos de nuestros antepasados. Esta experiencia es un reflejo y testimonio de la inmensa variedad de culturas que han aportado y aportan a la construcción de nuestra identidad. Desde Villa Elvira, Ciudad de La Plata, reportó Radio Futura. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Futura de La Plata, Radio El Libertador de Posadas, Radio Nexo de Villa Allende y el Instituto de Cultura Popular. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau.